Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Buenos días, queridos amigos de Radio Diferencia. Aquí estamos un día más al pie del cañón para seguirle comentando y dialogando sobre lo que está pasando en nuestro país, también tocando el tema de la salud mental, que es lo que nos convoca, y parece que la salud mental de los chilenos está bien complicada en general. Ya no creen en nada con este circo electoral que tenemos, donde los candidatos los sacan de como sacar un conejo un sombrero. Y podemos comentarle que la última, Goldburn se estaría enfrentando con Osandón por la Senaturía Oriente en Santiago. ¿Tú tienes algún comentario, Eloy, sobre eso? Bueno, sin conocer la política de la derecha, porque nunca me ha interesado, si la izquierda, yo pienso que va a ganar Osandón. ¿Eh? Sí, ¿qué opinas tú? Bueno, Osandón, él plantea que es una derecha moderna, no como la derecha picante que tenemos aquí en Chile. Una derecha picante que todavía anda con la política de la explotación de los trabajadores, el engaño, la mentira. Por ejemplo, eso, Lucio, no sé qué te... ¿tú has escuchado, por ejemplo, que las derechas en Europa, por ejemplo, son derechas modernas, donde tienen harta labor social, ya? Por eso que de repente en España o en algunos países europeos la derecha a veces gana, porque prácticamente tienen el mismo discurso de los socialistas de acá de Chile, digamos. Claro, no es una derecha explotadora, es una derecha moderna. Entonces, espérate, Osandón dice que él representa a esa derecha, una derecha moderna, con un alto contenido de una política, digamos, de progreso, ¿eh? Una derecha progresista. Pero en general, los que mandan acá, por ejemplo, esos especímenes como Joaquín Lavín, como Larraín, qué sé yo, Moreira, Novoa, todos que fueron parte de la dictadura también. Acuérdense que Novoa está implicado en el crimen de Tucapel Jiménez, o el Patricio Melero, que es el presidente de la UDI, fue alcalde de Pinochet también en Pudahuel. Entonces hay varios que acá tienen yayita y que son esta derecha picante que le llamo yo, que no tiene mayores proyecciones. El ejemplo que te hablaba tú anteriormente de la derecha y la renovado de los Europa, como la Angela Merkel, que ha hecho un buen gobierno, es conservadora y no tiene ni un problema ni tiene conflicto con la izquierda ni con la centro izquierda de la derecha. Es muy moderada y eso es conservadora, es del Partido Federal de la República Bundesliga, Bundesbahn. Hablando de lo que decía Roberto, efectivamente la mujer más rica del mundo, y eso no le importa a nadie, menos a mí, pero hay que decirlo, es la Merkel, tiene más plata que la reina Isabel. Lo otro que quería decir era que la que está con problemas aparentemente sería, ¿cómo se llama la presidenta de Brasil? ¿Alguien? Vilma Rousseff. Ya, Vilma Rousseff, el famoso papa que le cayó encima ahora, le está aguando a la fiesta, porque según sus propias palabras, este papa que salió por hacerse la del héroe, sin un vidrio que lo protegiera, llegó hasta la favela y dijo: este gobierno va a caer ligerito por no preocuparse de los más pobres. Palabra del Papa Francisco primero, si no me equivoco. Claro, hay que considerar que Brasil también es uno de los países más desiguales del mundo, donde existe mucha riqueza. Es un país enorme, es prácticamente un continente, es tremendo país. Tiene mucho. ¿Cuántos habitantes son? 200 millones. 199. Ya. Entonces, imagínate, es un tremendo país y que tiene mucha riqueza. Entonces, hay gente muy rica y también existe la favela, como dices tú. las poblaciones pobres. Lo que está hablando de Brasil es las favelas, hay mucha pobreza y hay fanatismo por el fútbol. Y se ven que los cabros son muy humildes allá, que hay gente, cabros chicos de 14, 13 años que andan con pistolas, ni que fueran con cuchillas siquiera. Niños de 14, 13 años con pistolas asaltando los autos que entran turismo a favela, sobre todo en la afuera de la periferia de Sao Paulo, que es la capital. O también puede haber Río de Janeiro es más tranquilo. O puede ser Belo Horizonte, o Puerto Bahía, Salvador de Bahía, Mineirão, el Estado de Santos, todos esos lugares. Pero también es una belleza excepcional y el gobierno de Lula ha sido un buen gobierno. Pero esta presidenta ha sido criticada muy por la recesión que hubo los días. ¿Se acuerdan que hubo protestas, Juan? En Brasil hubieron levantamientos populares. Camiones. Sí, pues, y la policía intervino con fuerza y mala fuerza. Esta presidenta tiene un pasado guerrillero en Brasil, ¿eh? Sí, fue de organizaciones revolucionarias. Así que un fenómeno que se está dando en Latinoamérica, que están saliendo elegidos varios integrantes de grupos entre comillas subversivos que fueron en la época de las dictaduras. Por ejemplo, el caso de Mujica en Uruguay también, México. Que fue tu papá, ¿no? Fue tu mamá. Sí. Bueno, lo que iba a contar no lo voy a contar ahora. Pero lo es. Es que me desenchufé. Bueno, por las cosas de la vida y qué bueno que tocas ese tema, quiero acordarle a mi camarada y amigo y oyente que yo vivo en una especie de pensión, pero que ahí me tienen como un frentista. Y están seguros que yo soy frentista. Bueno, si quieren creer eso, yo le diría, bueno, si quieren creer eso, crean eso, yo no me lo voy a oponer. Pero que me digan que soy de Frente Patriótico Manuel Rodríguez, me tiene con mucho orgullo y muy calentito. Lois, tú sabes que el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez andó la fuerza de la lucha armada y cuando estaba Leandro Torcho se fundó el Movimiento Patriótico de Manuel Rodríguez, brazo de político del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, luego de que Sergio Bushman viajó a Estados Unidos y después a Europa, se fue a refugiar a España o Francia. El otro que está también es Basil Carrillo, que está en Bélgica, que era el primer contingente que tuvo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue exonerado y liberado por el Partido Social Buen Azúcar. ¿O no, Juan? ¿Te acuerdas? Sí, vos. Lo exoneraron porque no tuvo culpa y no se le encontró nada, pero igual tuvo que abandonar el país a orden de arraigo por las fuerzas especiales y por la... En ese tiempo estaba el ministro del Interior, estaba el... Parece que estaba el Insulza de Alvin, no, el Enrique Krau Rusque, el guatón Rusque, el Enrique Krau, que gustaba los tangos. Y él abrió las puertas para que Basil Carrillo abandonara tranquilamente el país, no fuera, porque hubo una querella de la Fiscalía Militar hacia él por el atentado contra el general Pinochet, en el Locurro. Pero él no tuvo culpa y se le exoneró, se le liberó y se viajó a Bélgica, está en Bruja, está Oldieja, no se me acuerdo mucho. No, que él ha venido, él pudo venir después que volvió Ricardo Lago, vino a Chile y él vino a ver a su familia y se fue con su familia allá. Ahí tiene el caso de DJ Mendy, que era él se fue, no es el mismo que mi hermano no se fue exiliado ni refugiado. DJ Mendy se fue a los 8 años para Suecia. Él estaba en Estocolmo, era un DJ que fue famoso por su discografía y su videoclip que hacían furor a los discos de Estocolmo, Göteborg y Lila Hammen. Entonces, DJ Mendy, mi hermano se fue de la universidad al extranjero, como refugiado de guerra y político laboral. ¿En qué año? El año cuando vino el Santo Padre. Mira cómo nos habla del paraíso, mientras nos llueven balas, como granizo. Que viva el Santo Padre. Que viva en Roma, que le están degollando a su paloma. Bravo, Roberto, bravo. Esa es una canción de... Madre abrió las puertas para que... De Violeta Parra. Si supiera de todo el mundo que sufría la gente la victoria de la legua, cuando decía sol y lluvia por Podagol y la bandera. Bueno, entonces yo creo que lo otro que Leandro Torcho formó el partido y se separó. Y si ahora el caso de que hayan matado a Guzmán, se le hizo un montaje al Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, que se le trató de criminales y no de y de patos malos, mejor dicho, porque no fue la verdad que el Frente Patriótico Rodríguez haya matado a Jaime Guzmán. Fue una montura que lo hizo el gobierno, de la, no sé si fue la UDI, mismo exterior del, o de Generalísimo Pinochet, que formaron un grupo de delincuentes que mataron a Jaime Guzmán Errázuriz en la Católica saliendo a la radio. Venía de tomando su vehículo con chofer y lo tomaron por asalto y lo mataron a quemarropa. ¿A quién? A Jaime Guzmán Errázuriz. Y Rosario Guzmán era periodista. Ya, queridos amigos, queridas amigas, nos vamos a ir a un corte musical y ahí continuamos con la transmisión de Radio Diferencia. Bueno, queridos amigos, estamos de vuelta después de esta muy buena música que nos coloca nuestro compañero Luchito en los controles. Así que ahora vamos a comentar algo sobre lo que está pasando con las minorías sexuales. Porque recién me comentaban acá de que los grupos evangélicos, por ejemplo, son uno de los principales discriminadores contra las personas que tienen otra opción sexual, aparte de ser hetero. La homosexualidad está como más abierta, ¿no, Lois? Yo me acuerdo en mis tiempos, en los años 80, era como más oculto no todo. Estaba más abierta porque a mí me llama mucho la atención y como artista observo siempre a las travestis. Siempre hay una que se me sube en la micro, pero no me da para conversarle porque soy demasiado homofóbico. Yo, por ejemplo, pero Lois, fíjate que yo tengo un compañero de curso en donde estoy estudiando yo, en la Escuela de Bellas Artes. Tengo un compañero de curso que es abiertamente gay. Y sabes que uno de los mejores del curso en cuanto a como artista, digamos, como artista plástico, es muy bueno. Es muy buen dibujante, todo. Pero que mi amigo a lo mejor tiene una fijación por los gays. A lo mejor le gustan a los que le queda la patita atrás. No hablo de gay, natural, ni cola, ni uno. El hecho de que estén vestidos de mujer me llama la atención, una curiosidad morbosa, pero no va más allá. ¿A ti qué te pasa con los gays? Pero, Rodrigo, no usemos un lenguaje homofóbico. Eso de hacer de que la patita atrás, que se le quema el arroz, que eso es un lenguaje homofóbico. No, sí, es, lo entiendo, que está mal hablar mal de la gente, yo lo respeto. Ellos son personas, como todos nosotros, tienen una opción distinta, ¿no? Respeto a las lesbianas, digamos. Disculpa, Rodrigo, pero yo quería informarte que no es desde ahora que se ha tratado mal a esta minoría, porque inclusive no se pueden hablar ni en familia, y ellos no tienen la culpa de haber nacido con esa característica, ya sea hombre o mujer, porque la mujer, hay mujeres que les gustan las mujeres y hay hombres que les gustan los hombres y también les gustan las mujeres, y hay mujeres que también les gustan los hombres y también las mujeres. Entonces es según el estado emocional, según cómo funciona la luna y el sol, son los cambios que ellos adquieren, y es por nacimiento, viene desde el nacimiento, no es que ellos hayan elegido ese plan de vida, ¿me entiendes? Es algo que va con ellos. Yo, por ejemplo, Pati, te puedo decir que tengo un alto grado de psicosis y eso me impide ser homosexual, solamente hetero, pero yo me di cuenta, como porque es de conocimiento público, que yo fui gestado por mi madre en una copulación que ella no quería, porque no quería, y en ese momento mi padre la violó dentro del matrimonio, y eso quedó para callado, y siempre tuve el rechazo los dos. Entonces yo pienso que de ahí se me produjo el brote esquizoafectivo. Me parece que se produce a los 4 o 5 meses de gestación, embarazada la mamá. Claro, por eso te digo, cuando es por violación, pueden reaccionar de cualquier manera, porque aunque sea dentro del matrimonio, ya la mujer tiene derecho a decir que no. Pero el hombre, si la toma a la fuerza, no va a comparar la fuerza de un hombre con una mujer. Claro que hay mujeres que le golpean a los hombres, y eso también es verdad. Claro. Mira, espérate un poquito. Bueno, como les decía antes, la cosa está como más abierta ahora. Ya los gays no ocultan su tendencia, digamos, abiertamente la dan a conocer. Y yo creo que se ha ido como... El ser homofóbico está como quedando atrás ya. O sea, el tipo que es homofóbico generalmente es rechazado. Es rechazado por sus padres, por todo el mundo, porque se está entendiendo en la sociedad de que hay que respetar a las minorías. Acuérdense que nosotros, como pacientes psiquiátricos, también somos una minoría. Y también somos discriminados en los trabajos, en todos lados, digamos. Somos homofóbicos porque somos psiquiátricos. El caso mío es muy personal. Yo pienso que si hubiera nacido en otra etapa de mi mamá o el fulano este, que mi padre, no hubiera nacido con diagnóstico psiquiátrico, y a lo mejor hubiera sido heterosexual y no homofóbico. Lo que pasa que eso es, que mi psicosis es tan fuerte que muchas veces se me confunde. Bueno, es todo un tema este de... Que también acuérdense que el año pasado también salió a la luz el caso Zamudio, cuando mataron a este chico a golpes, digamos, fue una cuestión terrible. Esa noticia dio la vuelta al mundo, donde un joven gay lo asesinaron a golpes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ojalá que se haga justicia en ese caso. Juan, yo te quería decir que en los años 60, cuando estaban los hippies, ya también habían grupos que se reunían, aparte de los hippies, habían otros grupos que se formaban, por ejemplo, los rock and rolleros, los hippies, y había más grupos. Porque, como te dijera, era igual que ahora. Grupo minoritario que pasaban a llevar a las otras personas. Y eso ha pasado casi cierto tiempo cada cierto periodo de tiempo en la sociedad van ocurriendo por la sobrepoblación. Ya, Pati. Mira, y lo otro que te quería decir, Juan, es que en una oportunidad, estando frente a frente en la mesa del comedor, mi mamá me dijo, tu problema se produjo en el coito. Me lo dijo 54, 60, 70, 84, 30 años después de haber nacido. Entonces ahí ya caché que es un problema que había sido mi padre el violador en este caso, porque fue psicópata, y mi mamá, no tan víctima, porque yo te voy a decir que cuando llegó un día a la casa, mi mamá había contratado un carretón de botella, le había dejado todos los libros de medicina adentro, y cuando llegó este fulano a la casa, lo único que pudo decirle fue, a las nanas se le anticipa con 15 días cuando las quieren echar, y lo voló. Lois, y cuando tú te enteraste de esa situación, ¿cuál fue la actitud tuya frente a tu padre? No, yo siempre apoyé a mi mamá. Ya. Siempre, hasta el día de hoy. De repente mi hermana me echa talla y me tira cuestiones penca, harta mierda, por si caso. Yo me quedo callado porque no quiero quedar en la calle, pero no me hace no inquietud que la Alejandra me diga esas cuestiones, que me dice, bueno, me habla en ironía respecto a la mamá. Entonces parece que ella tiene un cuento que nunca lo superó ni lo supo, porque generalmente es pelear entre la mamá y la hija. Eso es muy... es muy, tiene mucho valor. Hoy día son pocas las mamás o las hijas que no pelean con las mamás. Así que bueno, un cuento pasado nomás, pero me lo reservo yo para mi cofre de Pandora. Bueno, interesante tu historia, Lois. Así como hay tanta historia acá en el hospital psiquiátrico de el por qué algunas personas sufrimos patología o tenemos muchas trancas con respecto a la vida familiar, generalmente los psicólogos nos tratan de ir al fondo de ese asunto como para descubrir de repente nuestras patologías, contarles nuestra historia, qué sé yo, y cuál fue la relación con mi madre o con mi padre cuando éramos niños, etcétera. Por ahí va el hilo, digamos, de captar realmente dónde está el problema y cómo un psicólogo o un psiquiatra lo enfrenta, sí, para tratar de solucionarlo, ¿verdad? Que hay gente que realmente tiene problemas de infancia que quedan marcados. Y los chicos que son gay y las chicas que son lesbianas, digamos, también a veces tienen algún problema patológico de fondo, digamos. Bueno, yo soy Rodrigo y hablo a nombre de la agrupación, y nosotros no tenemos ninguna discriminación con los otros grupos sexuales, que sean lesbianas, que sean gay. Yo lo, no sé, yo lo le mantengo el respeto igual. Son personas igual que nosotros. Yo que soy, bueno, yo soy macho man. Y quería también agradecer a la Patti, que la encuentro como un súper buen aporte, una persona, la considero una persona súper inteligente, y ha hecho un aporte enorme en nuestra radio. Yo quiero agradecer a Yacinta Yasmín, que nos trae kuchen, queque, nos trae galleta, bebida, así que estamos muy agradecidos de su gestión, de que esté haciendo la práctica aquí, y le deseamos mucha buena suerte. Sí, pero vamos bajando la guata, pues. Como dijo mi amigo ahí, el hombre de la vida sana, ¿cómo se llama? El Calín. Ah, no vino. No, va bajando la guata. Muchas gracias por ese recibimiento. Y ahora nos vamos a un corte musical y volvemos enseguida. Alegría, borrachera.

el poeta Pablo de Roca, de Licantén. Pablo de Roca subía los 5 o 6 pisos del diario El Mercurio en aquellos años, con fojas y fojas de papeles escritas de poemas y novelas y narraciones. Y en esa época, cada vez que subía a cada piso por la escalera del diario El Mercurio, los fascistas que estaban de tinterillo y trabajaban para aquel diario se fondeaban porque pensaban que les podía pegar. Era grande, monstruoso, tan grande, genio y monstruoso, que osó quitarse la vida de un tunazo en la sien. Gracias. Gracias, Tevito. El menú de Tevito estuvo con nosotros. Tevito. Mafalda, ¿te acordás, Luis, de Mafalda? ¿Qué te parecía Mafalda? ¿Te gustaba aquí, no? ¿O los pitufos? Yo creo la María Jesús, ¿se llama Tío Lucio que te decía papá pitufo? La María Jesús, ¿qué es la María Jesús? Papá pitufo le decía a don Luis, ¿te acordás, Karen? A la María y a papá, la María Jesús le decía papá pitufo, Arce. Papá pitufo le decía al Tío Lucio. Los pitufos van a dar una película, volvieron al cine, Pello, el autor de... Oye, Roberto, ¿tú qué enfermedad mental tienes? Maté a un guau que me andaba preguntando mucho. Le pegué una puñalada, lo colgué de un cerro, lo colgué de un árbol, por preguntón. Me tiraron 10 años y un día. No, estuve tomando sol allá en Cancún. ¿Y qué te preguntaba el preguntón? ¿Para tener cuidado? No, me llaman de todo, los gendarmes se portaron bien, me llaman comida, cena, tal. Total, dijo, entró un enemigo, él dijo... Este hombre mató a los hijos, le pegó a la señora, mató a los hijos. Y el amigo que se gastó el rol, estuvo bueno que lo haya matado, le teníamos miedo. Y todos los días se levantaba con una escopeta para disparar al aire, con perdigones. Estaba loco el gallo ese. Fue un... ¿Y usted? Le hice un favor a la sociedad, a la sociedad, a la real sociedad. ¿A la sociedad o a la... A la sociedad humana, a la sociedad. ¿Tú sabes qué es lo que es un sociólogo, Jamín? Sí, un sociólogo es el que estudia los comportamientos de las personas, de la gente en general, para tomar estadísticas y muestras de ciertas costumbres o ciertos comportamientos, eso en el fondo. Oye, Roberto, yo te quería preguntar acerca de tu viaje a Europa. Cuéntame un poquito cómo fue ese viaje, cuándo lo hiciste y cuánto tiempo estuviste allá. Bueno, yo llegué donde la tierra hormita después del regreso. ¿No te lo oís? Sí. Pero antes llegué antes que el Lois. Cuando yo conocí a Lois, ya venía gringo ya. Ya era gringo. Pelo pintado, hardcore pan. ¿Pero en qué año fuiste? Aros, tatuajes. Era thrash metal y speed metal. Y la tierra hormita dijo, saluda a Lois, almuerza con él. Después lo invité al estadio. Fui a la junta en el partido, lo estaba cansado. Dijo, mejor voy a reposar, mejor otro día salimos, dijo. Entonces, cuando la Alejandrita tenía su buen puesto, ellos me apoyaron bastante, la mamita de Lois, que para descanse, que esté bien, que se recuerda a ella. Yo, si perdiera a mi mamá, yo no tendría tanta fuerza para... Yo no me dejaría estar y no me preocuparía de enfermedad y me dejaría morir, ¿no? Pero Lois tiene una fuerza de voluntad tremenda. Como lo participa y todo eso. Yo por eso, su papá fue primero, después su mamá. Pero la Alejandrita, ni el apoyo de la Alejandrita y Julio César y Marco Antonio. Y viajábamos en el van que tenía la Alejandrita, íbamos al restaurante del Castillo, fuimos al Catucal, al Brighton, y el resto fuimos solos. Fuimos a vender unos cuadros. Yo le dije a Lloyd que la gira no me gustaba mucho, por eso nunca me trajo, aunque yo supiera jugar las piezas, no me gustaba la gira. Me comía la mente. Yo llegué el 94, Carmen. Estuve en España, Irlanda, Miami, Luxemburgo, Suecia. ¿Y Miami? ¿Pero también fuiste a Estados Unidos entonces? Sí, sí, fui a Estados Unidos. Hice escala en Miami en el avión. Fue en Air France. Mi hermano llegó el 2000, viajó en Lufthansa, aerolínea alemana. Él vino con mi cuñada y mi sobrino, estaban chicos. Pero mi mamá estaba contenta porque los vio. Y la suegra de mi hermano le regaló una cartera y le mandó una joya a mi mamá. Una se la regaló a mi tía Pina. ¿Y cuánto tiempo estuviste por allá? Ella, yo estuve 8 meses. ¿Y aprendiste a hablar algo, no? Sí, está audiovisual. ¿O no lo oís? Audiovisual. Es que yo era suicida, porque él me decía, no, habla más despacio. Porque allá se me pegó el acento de como los gringos o los argentinos, los uruguayos, que hay muchos uruguayos en Suecia. Ahí tienen cadena de supermercado, los gitanos entran como quieren, no le dicen nada, igual que aquí. Los gitanos los pescan ahí. Igual que en Chile. Tú voy, te puedes estar pegando un gitano y un paco no te hace nada. Te deja que te peguen, ¿no? Los culos protegen. Y a mi cuñada, cuando estuvo arrendando un departamento ahí en Chorrillo, con mi hermano, para alojar, porque donde estaba mi mamá, donde mi tía, no había cupo porque era verano. Y ahí al pasajero y mi tía dijo que se podía alojar, pero mi mamá dijo, no, mejor Yolita que se aloje en otro lado. Porque va a tener problemas tú, Yolita, le dijo. Ya, bueno. Entonces mi cuñada salió sola, le pidieron un autógrafo. Le pidieron una foto. Paisana, dan una foto, te traigo la suerte. Después le sacó la foto, después vio la billetera, no tenía ni una luca. Le robaron todas las gitanas. Mi hermano tuvo que pasarle una plata para que se fuera. Y ese fue después que mí. Y ese fue al Cusco, a Perú, a conocer Perú. A mí también me gustaría ir a Machu Picchu, creo que el próximo año lo voy a hacer. Pero ahora lo que nos vamos a ir es a una tanda musical. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Oh, en ciertos momentos difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma que en toda jornada sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo eso que te di. Amigo, no preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. en este instante fecundo, digamos, presentamos a la gran poetisa, narradora, escritora de su propio live, la señorita Karim Chiclaque. Ya, tres rimas. Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé, ¿qué te diera por un beso? Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega a fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. ¿Qué es poesía dice? Mientras clava en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me preguntas, ¿poesía eres tú? Pero ahí que voy a decir. En nombre de tu padre, que tanto lo recuerdas, ¿viste la película El Pianista? No. ¿Pero has escuchado sobre aquella película magnífica? Sí. Yo la vi dos veces. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se lo dije a mi hermana me dijo, ¡yo no puedo ver esa cosa! La pobrecita no es capaz de verla. ¿Cómo se recriminará? En cambio que yo soy libre pensador, las vi todas. En este momento, instante fecundo de Karin Ebenberg, le vamos a llevar a su salud una sanidad mental que le va a corregir la monstruosidad cerebral y va a quedar de primera. ¡Ah, ah, ah! ¿Y qué hablo? Háblame, yo te lo pido, si has conocido la risa. Había una vez una flor, esta flor era una flor, esa flor está dedicada a una persona que se llama Juan la Mónica Barrera, porque estoy enamorado. Y la doctora Bea con Lucho, porque se salieron y no me contaron nada, mi doctora ya, Bea. Yo te voy. Pam, pam, campana, pam, pam, pam, pam. Yo te voy a contar que yo soy el segundo, el tercero y el cuarto enamorado de aquella doctora tan abismantemente feliz, psiquiatra y cientista política, doctora de la barrera. ¡Marcha, marcha! ¡Marcha! Domine, domine, domine, pipa, va, domine, domine, pum, domine, domine. ¿Cómo era la canción que yo cantaba esa, la de la Carmina Burana? Do, do, do, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Señoras y señoras, el estren... Ya, habla tú. Ya sé qué canción voy a cantar. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo, que es donde yo nací. Llévame a mi celda. Llévate mi celda. Todopoderoso. Todopoderoso. Tuvieron la última, chiquillo. ¿Ah? Unos chiquillos pintamonos que los contrataron con andamio para darle una pincelada a la catedral. La dejaron como chiste de bigote. Ah. Fue feo eso, pero por otro lado, hay gente que lo apoya, como son la gente que están a favor del aborto. Ah, sí, ayer veía las noticias que hubo protestas y una iglesia católica de catedral tuvieron que cerrar porque hicieron embarrada en la iglesia. Karen, salió el anuncio anunciado por los apostólicos Ricardo Sati. Habló las declaraciones, habló el obispo de Santiago. Sí. Y el vocero gobierno para que criticaran esa manifestación porque interrumpieron la casa del Señor. Y sí. Y aunque sea, sea lo que sea, no pueden interrumpir así un culto. Y en Brasil también está la protesta. Por el Mundial de Brasil. Sí, hay protesta. Y otro, que otra vez vi la noticia, que en la playa una señorita se bañó y había una ballena y la mató a ella con cuatro cuchillas, le dio ataque al corazón. ¿A quién? A una niña que fue a la playa, que fue a la playa y la cuchillaron. No, la ballena. No, ¿quién la cuchilló? Sí. ¿La ballena? ¿La ballena la niña o la niña la ballena? No, la ballena la niña. ¿La cuchilló? Sí, porque la dientes. La ballena le rompió. Agua le hizo en las piernas y le dieron cuatro cuchilladas en la pierna y se murió de infarto. ¿En qué ciudad fue esa? ¿En qué país? En Brasil. Ah, fue a ver el carromato del Papa y salió, quería ser monja, salió a cuchuñar. Y a continuación, desde el Estadio Alcalá de Linares de España, desde el Teatro del Fútbol, está presente, señor y señora, con la blusa del Wander, Roberto Olivares Cárdenas, en su reportaje futbolístico, futbolero. Gracias, Lucho, gracias, Lois. Me salió como Pablo Comparini. Comparini UCB de cable. Pablo Marcelo Comparini me gusta mucho porque tiene un afán de que hacer y busca la pitada. Yo hablé con Gonzalo, gracias, Lois, por acordarte de Gonzalo, que es guandetino. Te mandó mucho cariño, afecto, abrazo, Lois. Bueno, hablando del fútbol, yo quiero hablar de que se ha marginado la U nuevamente del título, ¿o no, Rodrigo? ¿Qué pasa con el fantasma que venía con tantas pretensiones? Y ¿o son los jugadores los malos o son los entrenadores malos, Rodrigo? ¿Qué pensáis tú? ¿Qué me voy a opinar? La campaña que hizo la U tan pinca que se mandó. Yo pienso que la U está manejada por ahí por empresarios corruptos de Claro y de México, sí, puros viejos ultramillonarios, y no se preocupan mucho de fútbol, se preocupan más de la marca Universidad de Chile, que de Universidad de Chile no tenemos nada. ¿Te acuerdas, Rodrigo, cuando estaba el doctor Orozco, cuando prohibió la sponsor de Pilsen de Cristal? En la casa mía no va a haber sponsor de alcohol, y puso ya, pero dale con el fútbol, lo que pasó con Wander. Ya, vamos a la zona, Everton, a la zona. Sí, porque que juegan ahí en el Lucio Fariña. El Estadio Bicentenario de Quillota. Sí, pues son en buenos partidos, nosotros somos porteños. Sí, porque siempre el centralismo, los cruzados, la U, Colo Colo. Ya, pues Colo Colo, la U, los cruzados. ¿Cómo les fue el Wander? Creo que jugaba un amistoso, un partido con, le ganó a Calera, creo, en el Bicentenario. Y se afirmó el equipo, pero el que está La Florida. No, la Florida juega con Auda. No, pues tú dijiste el Bicentenario, ¿no es de la Florida? Pero Luis y Farina es Bicentenario, Rodrigo. ¿También? Sí, bo. ¿Son todos Bicentenarios? Sí, bo. ¿Y este es? Este es Chile Deporte, que va a ser Elías Figueroa, va a ser el Mundial de Juvenil. Ya, pero dale. Y ahora el fantasma, no sé, bo. Pidió refuerzo, no se le cumplió. Tiene un contrato hasta fin de año. Si sigue la mala campaña, se va nomás. Y vamos a quedarnos igual que Colo Colo. Se nos fueron los sueños, se nos fueron las copas, se nos fueron todos los triunfos y vamos a quedar en el tapete. Y la Unión y la Católica se arrancan de nuevo del tapete. Y Colo Colo va por de más a menos. Con el Gustavo Benítez, que es un entrenador muy bueno. Bueno, ¿y tú también te quedaste en el tapete? No, es que yo ya me levanté más tarde. El gallo sonó a las 8, pero no lo escuché. Se juega con gran rapidez mental. La hinchada participa del partido. Se agitan las banderas. Esperó toda la semana para desatar el delirio y la euforia dentro de la cancha. Del cañón, semana de trabajo, cansancio y sudor, la mochila al hombro, la faena terminó, espera el domingo para ir al estadio, una dura semana ha quedado atrás, ella se prepara para ir a alentar, no importa si ganas, no importa si pierdes, mi amor por ti, durará por siempre. Al viento esperó 7 días, ha llegado el momento. Retumban los cantos desde el tablón, se escuchan los bombos, la fiesta comenzó. Suena una explosión, el equipo a la cancha. Lluvia de papeles y lluvia de esperanzas. No importa si ganas, no importa si pierdes, mi amor por ti durará por siempre. Pero la función interna del Partido Comunista PC irrumpe este año con 3 ministros y 3 diputados. Señores, a la lucha. Lois Albert. Oye, pero ¿qué tenía que ver los travestis y todas las cosas con el Partido Comunista? Cambiamos de tema como muy rápido. ¿Te estás cuestionando frente a mi programa de júbilo para ser presidente de la nación? Tonto Gil. Agradece que no te rompo un batellazo en la frente y te rompo la nariz. No me voy mal, Partido Comunista. Espérate, Vittorio Gamba me decían a mí cuando yo era delgado, flaco, como un plumín. Y después que me plumín, burdo. La asistente social me dijo que yo podía postular a una pensión que cuando mi papá fallezca, yo puedo quedarme con la pensión de mi papá, pero el 75%. Willy, ¿te acuerdas de Barney Collins, Willy? ¿Te acuerdas de Olas Tenebrosas? Sombras Tenebrosas. ¿Te has pensado? Sombras Tenebrosas. Las Sombras Tenebrosas mataban a los padres para quedarse con la herencia de las madres de Vera de Mayo, Argentina, que sufrieron tan y mal que allí. Y me dijo también que podíamos hacer un... Mi papá podía hacer un testamento para dejarle la casa a mi hermana y a mí, y así mi hermano queda afuera. Acuérdate que tienes una hija. Sí, po. Que defender. Sí, po. Que proteger. Que educar. ¿Para qué te fijas en tu hermano, weón? Perdóname que te diga así. Es un ¿cómo se dice? La escoba barre todo, viejo. Barre todo. Hasta el polvo de los muertos. Con eso te digo todo. Claro, la asistente social me preguntó que dónde iba a vivir yo, por ejemplo, después de que muriera mi papá. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué iba a hacer yo? Yo dije que no sabía. Entonces ella me dijo, lo que tiene que hacer tu papá es hacer un documento donde diga que tú vas a vivir en esa casa hasta cuando yo muera. ¿Tu hermano si no te la va a quitar? Claro, mi hermano me va a echar de ahí. ¿Tu hermana tiene que estar aliada contigo? No, mi hermano está aliada conmigo, pero mi hermano, como tiene parte de ahí, va a pedir su parte. Y con esa weá vende la casa. Claro, y me echan. Entonces lo que tiene que hacer mi papá es un documento que yo voy a permanecer ahí hasta cuando yo muera. Eso significa, ¿cómo se llama eso? Cuando uno pernocta para siempre, sin ser dueño, tiene un nombre. Claro, sin ser dueño, yo puedo permanecer ahí hasta cuando yo, muerte. Hasta mi muerte. Y dile ahí, mi muerte pasado los 90 años, no hace que tu hermano te dé vuelta antes, pues, weón. ¡Usufructo! Ha llegado el momento de despedirnos para estar la próxima semana aquí al pie del cañón, haciendo radio con todos los locos del Hospital del Salvador. Y también los locos que pertenecen a la radio. Así que ojalá que nos escuchemos la próxima semana. Hasta pronto, amigos. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.